9:48 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y al abrir el libro de Un Curso de Milagros al azar, nos envió al capítulo 14, que nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Y se abrió en el apartado número 5, que se titula El Círculo de la Expiación. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, para iniciarlo, dice el círculo de la expiación. Dice, la única parte de tu mente que es real es la parte que aún te vincula con Dios. ¿Te gustaría que toda ella fuese transformada en un radiante mensaje de amor de Dios para ser compartido con todos los que se sienten solos por haber negado a Dios? Dios hace que esto sea posible. ¿Cómo ibas a negarle su anhelo de que se le conozca? Tú anhelas estar con él, tal como él anhela estar contigo. Esto es eternamente inalterable. Acepta, pues, lo inmutable. Deja el mundo de la muerte atrás y regresa al cielo en paz. Aquí no hay nada que tenga valor. Todo lo que tiene valor se encuentra en el cielo. Escucha al Espíritu Santo y a Dios a través de él. Él te habla de ti. No hay culpabilidad en ti, pues Dios se encuentra bendecido en su Hijo, tal como el Hijo se encuentra bendecido en el Padre. Todo el mundo tiene un papel especial en la expiación, pero el mensaje que se le da a cada uno de ellos es siempre el mismo. El Hijo de Dios es inocente. Cada uno enseña este mensaje de modo diferente y lo aprende de modo diferente. Pero hasta que no lo enseñe y lo aprenda, tendrá la vaga conciencia de que no está llevando a cabo su verdadera función y no podrá por menos que sufrir por ello. La carga de la culpabilidad es pesada, pero Dios no quiere que sigas atado a ella. Su plan para tu despertar es tan perfecto como el tuyo es falible. Tú no sabes lo que haces, pero aquel que sabe está contigo. Tuya es su dulzura. Y todo el amor que compartes con Dios, Él lo ha salvaguardado para ti. Él solo quiere enseñarte a ser feliz. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. En esta información, yo creo que se nos debe quedar muy presente la frase de que el Hijo de Dios es inocente. Esto es lo que nos está enseñando, este es el mensaje que nos manda la expiación. Recuerden que la expiación en el libro Un Curso de Milagros nos los dice que es cuando todos estamos en unicidad, ¿no? Cuando todos somos uno, cuando nos vemos en la otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso nos habla de que el Hijo de Dios es inocente. Tú eres el Hijo de Dios. Todos tus hermanos, toda la gente en el mundo son hijos de Dios. Si a todos los vemos inocentes y nosotros sabemos que somos inocentes, entonces habremos aprendido bien el concepto de expiación, ¿no? Entonces nosotros, dice el libro, que lo aprendemos y lo enseñamos de la manera en que nosotros aprendamos, ¿no? O sea, este mensaje se aprende de modo diferente, entonces se enseña de forma diferente. Muchas veces nosotros pensamos que porque ya terminamos el libro Un Curso de Milagros, ya, somos puro amor y paz, ¿no? Pero no, habrá personas que sí completaron el libro en un año, o tal vez tomó más años, como a mí me está tomando, ¿cuántos años ya llevo hablando del Curso de Milagros? Varios años, desde el 2000, bueno, yo adquirí el libro en el 2016, como en el mes de noviembre, y desde entonces lo he puesto en práctica, lo he estado leyendo, o sea, aquí en el programa desde el 2017. Entonces, sí nos ha tomado tiempo y y les digo, no quiere decir que tú, que tal vez es tu primera vez escuchándome y ya piensas comprarte el libro de Un Curso de Milagros y seguir el curso, eso no quiere decir que a ti te vaya a tomar mucho tiempo, ¿no? Hay personas que captan el mensaje así a la primera y su vida ya se transforma, ¿no? Se transforma obviamente para bien. Y en la expiación, pues si nosotros aprendemos bien acerca del círculo de la expiación, pues podemos darnos cuenta que el maestro y el alumno, ¿quién es? El mismo. Entonces, hay una frase que ya les he dicho, que lo escuché en el libro, ¿cuál era? Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle, o era una... El Poder de la Hora, ya no recuerdo cuál de los dos o el otro, porque tengo tres, ¿no? Audiolibros y también libros. Pero decía que el enseñador y el enseñado forman la enseñanza, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que no, ni el maestro ni el alumno, o sea, ni el maestro es el que todo lo sabe y el alumno el que apenas está aprendiendo, sino que entre los dos se hace la enseñanza, ¿no? Entonces, el maestro y el alumno estamos creando la enseñanza. Cuando uno ya se cree superior a alguien, ya, o sea, pasa desapercibido realmente el mensaje que uno quiere dar como maestro, ¿no? Entonces, sí hay personas que obviamente ya han terminado el libro de Un Curso de Milagros, como su servidora, y que sí podemos hablar de él, porque ya hemos leído tanto que pues algo se nos tuvo que haber grabado, ¿no? Pero eso no nos hace que seamos buenos maestros, o malos maestros, o sea, o maestros en sí, o sea, somos lo mismos que cualquier otra persona, ¿no? Estamos en la misma sintonía, aprendiendo. No podemos calificar como que somos buenos o malos, porque esa palabra ya viene del ego, esa distinción. Si hay algo que nos enseña este libro es acerca del maestro y el alumno. Y cuando tú terminas el libro, tú te das cuenta de quién es el maestro y quién es el alumno. Y como ustedes ya lo han terminado, deberían de saber quién es, ¿verdad? Y ahorita pues yo no les voy a decir, porque tal vez eso les va a abrir un poquito la perspectiva de lo que ustedes habían pensado de quién era el maestro y quién era el alumno, ¿no? Y no los invito a que vayan y googleen, no googleen nada. Nada más ustedes ábranse a esta experiencia y digan, ¿quién era el maestro? ¿Y quién era el alumno? ¿Yo soy el alumno? O sea, ¿qué mensaje les va a venir a ustedes? Los maestros de la inocencia, cada uno a su manera, se han unido para desempeñar el papel que les corresponde en el programa de estudios unificado de la expiación. Entonces, aparte de este programa, no hay nada más que tenga un objetivo de enseñanza unificado. En este programa de estudios no hay conflictos, pues solo tiene un objetivo, no importa cómo se enseñe. Entonces, el propósito es de que nos liberemos de la culpabilidad. Cuando uno se libera de la culpabilidad, la vida es diferente como la hemos vivido siempre. Pero mientras mantengamos la culpabilidad en nuestras vidas, vamos a seguir las mismas pautas que estamos siguiendo en nuestro día a día. O sea, nos vamos a seguir enojando, nos vamos a seguir preocupando, nos vamos a seguir teniendo miedo. Vamos a seguir pensando que somos indefensos, por lo tanto que estamos desprotegidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un culpable en nuestra vida para que podamos ejercer todo este tipo de creencias, ¿no? De decir, por la culpa de fulanito, por la culpa de mi jefe, por la culpa de mi familia, por la culpa de mis hijos, por la culpa de mis hermanos, por la culpa de mis amigos. O sea, vamos a echar culpa a medio mundo. Inclusive por la culpa de mi presidente, por la culpa de mi religión, o sea, si se fijan, obviamente no lo decimos así, pero es lo que estamos haciendo constantemente. llegas tarde a la escuela, llegas tarde al trabajo, ¿qué vas a decir? No vas a decir, es que porque así tenía que llegar a esta hora. No hay ningún problema, ¿no? Pero no decimos eso, porque entonces es como decir, soy irresponsable de no ser responsable de la hora en que llegué. Pues si ya llegaste a esa hora, no puedes hacer nada más. Llegaste a esa hora, a ese momento, pues. Entonces empezamos a echar culpa que por el semáforo, que porque la alarma no sonó, o que porque no dormí toda la noche, o porque estuvieron los vecinos haciendo mucho ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Y se fijan, ahí está la culpabilidad de muchos matices, en muchos colores. Que te tropezaste, que nos tropezamos, que nos golpeamos, ¿a qué le echamos la culpa? A la puerta o a lo que sea, ¿no? Entonces no nos hacemos responsables de que la culpabilidad sigue estando en nuestras vidas. No importa a quién estés culpando, o sea, ya no importa eso. Hacernos responsable de que la culpabilidad sigue existiendo en nuestras vidas, eso es lo que nos hace que perdamos pues el sentido, ¿no? O que perdamos la línea recta por la que debemos seguir. Es curioso de cómo nosotros pensamos que tenemos miles de problemas, miles de broncas, como decimos en Sonora, y realmente todo eso ha sido creado y ha sido inventado por nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo la culpabilidad. Si hay algo que nos ha enseñado este libro es a liberarnos de la culpa. Y no me refiero nada más a la culpa de culpar a alguien más o de que nos sentimos culpables. La culpa en sí no es ni personal ni es en tercera persona. Bueno, no es para otras personas. La culpa es la culpa. Y mientras sigamos creyendo en la culpa, vamos a seguir desorientándonos. Entonces, hay que reconocer que la culpabilidad es una ilusión, no es real. Porque mientras nosotros le sigamos dando importancia a la culpa, la vamos a estar usando como un comodín. Han jugado a las cartas y que tienes una carta que le llaman comodín, que puede ser usada por cualquier otra carta. Que tienes el 1, 2, 3, 4 y te falta el 5, pones el comodín y te sirve como el 5. Entonces así estamos usando nosotros el comodín de la culpabilidad. ¿Para qué? Para no sernos responsables de lo que está sucediendo en la vida. Si yo soy responsable de que llegué a otra hora a la que no debiera, no debería de haber llegado, pues sí, o sea, me disculpo y pues tratas de analizar, a ver, ¿por qué me pasó esto? O sea, ok, pues no lo vuelvo, voy a tratar de hacer las cosas diferentes y no volverlo a hacer así, ¿no? Entonces, eso es hacerse responsable y no echarle la culpa que no sonó la alarma o que el semáforo o que el tráfico, ¿no? Van a haber, obviamente, situaciones que nos van a suceder y probablemente vayan a ser constantes y vas a decir, oye, pero ya hice esto y me sigue pasando lo mismo, sigo llegando tarde siempre. Tal vez a ese tiempo es el que tienes que llegar, no es de que llegues tarde, ¿no? Pero dices, pero es que ya he perdido muchos trabajos por esto, ¿no? Bueno, pues algo te está enseñando la vida, ¿verdad? Algo nos está enseñando, algo nos está mostrando que probablemente tampoco estamos viendo, que no estamos observando. Entonces, hoy vamos a dejar a un lado la culpabilidad, vamos a ser libres de culpabilidad. ¿Para qué? Para que se nos muestre la inocencia de cada uno de nuestros hermanos. Cada uno de ustedes puede ser maestro de la inocencia. ¿Cuándo? Cuando se liberan de la culpabilidad. ¿Cuándo? Cuando enseñan que todos son inocentes. Y sí, hasta esa persona que tú consideras como un asesino es inocente. Cuando tú veas la inocencia en esa persona, te habrás dado cuenta que la culpabilidad ya no forma parte de tu vida. ¿Y qué es lo que forma parte de tu vida? Pues la paz. como dice aquí esta frase del libro, que la paz sea, pues, con todos los que se convierten en maestros de paz. Entonces, no podemos ser maestros de paz si no vivimos en la paz. No podemos ser un maestro, o sea, si no hemos aprendido lo que estamos enseñando. Si yo no sé sumar, ¿cómo le voy a enseñar a otras personas a sumar si yo misma no sé? Pero en cambio nosotros a veces se nos llena la boca de decir la paz es esto, ta, ta, ta, la felicidad es esto, ta, ta, ta. Pero nosotros realmente la experimentamos, la vivimos instante, cada instante, instantáneamente. Vivimos en paz instantáneamente. Ahí va el meollo del asunto, ¿no? Si todos nosotros nos encontramos dentro de este círculo que es santo, el círculo de la expiación, entonces la culpabilidad, vuelvo y lo repito, no forma parte de nuestras vidas. Hoy vamos a tener presente como maestros de la expiación y no de la culpabilidad. Bendito seas tú que enseñas esto conmigo. Nuestro poder no emana de nosotros, sino de nuestro Padre. En nuestra inocencia lo conocemos a Él, tal como Él sabe que somos inocentes. Yo estoy dentro del círculo, llamándote a que vengas a la paz. Enseña paz conmigo y álzate conmigo en Tierra Santa. Recuerda por todos el poder que tu Padre les ha otorgado. No pienses que no puedes enseñar su perfecta paz. No permanezcas afuera, sino únete a mí adentro. No dejes de cumplir el único propósito al que mi enseñanza te exhorta. Devuélvele a Dios su Hijo, tal como Él lo creó, enseñándole que es inocente. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado. Les leí otro párrafo que, pues ahí lo dice todo. Bendito seas tú que enseñas esto conmigo. Recuerden que todo este aprendizaje, toda esta enseñanza, no procede de nuestros pensamientos, no procede de nuestro ego, porque el ego es una ilusión. Nuestro poder no emana de nosotros, sino de nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Tú sabes quién es. Entonces, ahora, a cada persona que veamos, los vamos a ver inocentes y no los vamos a juzgar. Los vamos a ver dentro de la expiación. O sea, en pocas palabras, no lo vamos a crucificar. Porque eso es lo que hacemos. Cada vez que culpamos a alguien, estamos crucificando a alguien o estamos señalando, ¿no? Entonces, no lo vamos a juzgar. Lo vamos a incluir en nuestro círculo de inocencia, de pureza, de amor, de paz, y no vamos a excluir a nadie. Nadie va a quedar fuera de este círculo. En pocas palabras, si hacemos esto, perdonamos al mundo. Y un mundo perdonado es un mundo amado. Y un mundo amado lo es. Es inocente. Entonces, hoy nos vamos a unir a Dios en este santo lugar de paz en el que nos corresponde a estar todos. Todos unidos, cual uno solo, dentro de la causa de la paz. Y bueno, ahora vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 275. Y nos dice, la sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. ¡Qué bonita! Escuchemos hoy a la voz que habla por Dios, la cual nos habla de una lección ancestral que es tan cierta hoy como siempre lo fue. Sin embargo, este día ha sido seleccionado como aquel en el que hemos de buscar y oír, aprender y entender. Escuchemos juntos, pues lo que nos dice la voz que habla por Dios, no lo podemos entender por nuestra cuenta, ni aprenderlo estando separados. En esto reside la protección de todas las cosas, y en esto se encuentra la curación que brinda la voz que habla por Dios. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Aquí viene la parte de la oración. Tu sanadora voz protege hoy todas las cosas. Por lo tanto, dejo todo en tus manos. No tengo que estar ansioso por nada, pues tu voz me indicará lo que tengo que hacer y a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle. ¿Qué pensamientos debo albergar y qué palabras transmitirle al mundo? La seguridad que ofrezco me es dada a mí. Padre, tu voz protege todas las cosas a través de mí. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección! ¡Qué hermosa lección! La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. O sea, hoy la sanadora voz de Dios te protege a ti, protege a tus hermanos, protege al mundo, te guía, nos protege de todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo dejamos en sus manos. No tenemos por qué estar ansiosos, preocupados, con miedo, porque su voz nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, con quién tenemos que hablar, qué les debemos de decir. Dejemos que Él guíe nuestra vida, nuestros pasos y todo nuestro día. Entonces, con esta bella lección, la sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas, finalizamos Encuentros Existenciales.